Aquí en este mismo bar, donde tanto compartimos, donde hablamos, muchos tragos nos tomamos, brindando por la amistad. Hoy lo siento, tengo que contarte algo que quizás no sea de amigo. Te he fallado como Judas, traicionando tu confianza y tu lealtad. La mujer que te decía que era dueña de mi vida, la misma que te contaba que me lo y en la cama, la que solo con besarme y hacerme el amor tan suave me podía estremecer. Te conté que tenía dueño, me decías que no importaba, que luchara por mis sueños si era que tanto la amaba. Tú no sabes cómo es esto, el dolor que estoy sintiendo no lo puedes comprender. No puedo más hoy con este karma, no aguanto más, hacer nada. Hay la mujer que tanto quiero y tanto amo, la que es dueña de mi alma. Es la misma que tú nunca conociste y de ella me aconsejaba. La mujer que te decía que era dueña de mi vida, la misma que te contaba que me enloquecía en la cama, la que solo con besarme y hacerme el amor tan suave me podía estremecer. Que nos llevan a caer. No es pretexto, no es un arrepentimiento, ni tampoco es una excusa. Pero para amar se necesita de un hombre, un lugar y una mujer. Y para amar se necesita de un hombre, un lugar y una mujer. La mujer que te decía que era dueña de mi vida, la misma que te contaba que me enloquecía en la cama, la que solo con besarme y hacerme el amor tan suave me podía estremecer. Te conté que tenía dueño, me decías que no importaba, que luchara por mis sueños si era que tanto la amaba. Tú no sabes cómo es esto, el dolor que estoy sintiendo no lo puedes comprender. Me vas a odiar, saber. La mujer con la que tanto hago el amor, derrochándonos placer. Esa misma de la que tanto te he hablado, amigo mío, es tu mujer. Esa misma de la que tanto te he hablado, amigo mío, es tu mujer. Esa misma de la que tanto te he hablado, amigo mío, es tu mujer.